Era un impuber que la vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día. Despertar para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía. ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y día? ¿Quién diría que de hip hop y baloncesto viviría, que por el básquet hasta el fútbol dejaría? En el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría. Practicaba mañana y tarde para superarme, en la noche un partido de MJ para motivarme. Era de 12, 3, más rotaciones que hacían levantarme, tenía tiempo de elevarme. Jugadas espectaculares, hacían esperanzarme, que con esfuerzo y perseverancia estaría en mejor instancia. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues os preguntaréis, ¿qué hace sonando esta música de baloncesto en este octavo maratón podcast blog? Pues porque estamos aquí los chicos de Pasión por el Baloncesto, dispuestos, pues en este caso, a haceros una presentación de lo que va a ser la temporada baloncestística en radioesperantia.com. Yo soy Miguel Ángel. Y aquí, pues muy cerquita mía, se encuentra Aitor. Muy buenas tardes, Aitor, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un saludo a todos los oyentes de esta octava maratón podcast blog. Pues, cómo no, fieles a la cita, ya 8 años aquí sin perder ninguna maratón. Y para hablar, en este caso, un poquito de baloncesto y un poquito también de lo que va a ser, como bien ha dicho Miguel Ángel, esta temporada, o lo que vais a poder encontrar en radioesperantia.com en lo que se refiere al mundo de la canasta. Que va a venir bien cargadito. Como dices, es la octava edición de esta maratón podcast blog, gracias a los amigos de CDMON, que contribuyen para que esto salga adelante. Y la verdad es que nosotros, como siempre, para nosotros es un placer estar aquí, ¿no? Bueno, pues. Y aparte de eso, también pues hablaremos un poquito de cómo tratan el deporte, ya no solo de la canasta, sino el deporte en general, en las radios online, en las cadenas de televisión convencionales, bueno, un poco de todo, sobre todo tratando el deporte y sobre todo cómo tratan el deporte en otros sitios y no sé si bien o mal, no sé si lo tratan bien o mal, cada uno tendrá su opinión. Pero bueno, aquí estamos, una tarde más, un sábado, fíjate, un sábado a las 8 de la tarde, pues a hablar un poquito de baloncesto, que es lo que nos gusta, y a meternos también un poquito con los demás, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hacen con el deporte? Sí. Aparte de maltratarlo. Esos medios de comunicación convencionales, como nos gusta llamarlos entre a comillas, nosotros, cómo tratan el deporte. Nuestros compañeros, sí, de los demás medios, pues que últimamente no tratan tan bien, o esa es mi opinión, el deporte en sí y tampoco al mundo de la canasta. Aunque bueno, se está intentando mejorar y la verdad es que ahí también lo dijimos ya en uno de los programas en directos a Eslovenia, que lo habéis podido seguir en Radio Esperantia, los resúmenes del Eurobasket que hacíamos, pues no sé si bien o mal, pero lo hacíamos, pues sí lo dijimos y dijimos bien claro que la cadena que retransmitió dicho evento lo hizo para mí de 10. Yo también estaba de acuerdo. Por eso digo que parece que se están causando sobre todo en el mundo de la canasta, ¿no? También hay que dar la noticia también que Digital Plus, esa cadena, ese medio de comunicación digital, va a retransmitir la Euroliga, a los equipos españoles, la primera fase, a los cuatro equipos españoles, y aparte luego pues todo el top 16 y los que es los cuartos de final y esa gran final de baloncesto, en este caso la Final Four o como se diga en inglés, yo lo digo en inglés vallecano, four. Racing Camp, ¿no? Sí, y café con leche ahí en la Plaza Mayor, sí. Bueno, pues como decía Aitor, luego hablaremos un poco de esto, porque la verdad es que ha generado polémica por la emisión de los partidos por esa plataforma de pago, y luego hablaremos un poquito del tema. A mí con que me lo echen. ya lo sé, que a ti con que te echen el baloncesto y puedas pillarlo por cualquier sitio, te da igual. Mientras que lo puedas ver, va bien la cosa. Bueno, pues ya que nos han dado este espacio en esta octava maratón... Nos han dicho que una hora, pero sí. No sé yo, si seremos capaces nosotros de estar solo una hora, pero yo creo que sí, ¿no? Vamos a conseguir. Venga, vamos a ceñirnos a los horarios, que si no nos van a despedir y nos van a llamar. Sí, que si no el director de la maratón, de esta octava maratón podcast blog, que podéis escuchar aquí en Radio Esperantia y en todas aquellas cadenas amigas que nos sintonizan, desde aquí un saludo... Pues, y que gracias a Cedemón lo podemos realizar, señor Fran J. Saavedra, estirón de orejas que nos va a dar, ¿no? Señor, la ha llamado señor. Sí, le he llamado señor, pero su programa me confunde, ¿o cómo es? Ah, no, es confusión, ¿no? Confusión. Pensaba que nos confundía. No. O me confundía. Bueno. Nos confunde en general. Nos confunde en general. Sí, la noche nos confunde. Vamos a hablar de un poquito de eso, de que como nos han dado un espacio para publicitarnos, pues vamos a hacerlo bien, como nos gusta a nosotros hacerlos, y explicarles a todos los oyentes qué se van a poder encontrar este año cuando sintonicen radioesperantia.com. Bueno, este año, ya. Esta temporada, claro, ya. Ya está. Sí, ya lo tenemos ahí. Ya está ahí, que la semana que viene ya empezaremos con el Supercopa, Liga Les Plata, Les Foro, bueno, ahora nos lo explicará Miguel Ángel. Vamos allá, vamos a poner las cosas. Varios programas, nombres, coger boli y papel, porque horarios no los vamos a dar todavía, que estamos negociando. Eso, todavía... Estamos todavía negociando... El prime time. No, lo conseguiremos el prime time o nos quitará. Está complicado, pero habrá que negociarlo. Venga, va, pues lo hablaremos con el director a ver qué le podemos sacar. Un buen jamón le enviamos y a ver qué pasa. Bueno. El jamón me lo comí yo el otro día que nos lo mandó Calderón. Es verdad, ya no tenemos jamón. Vamos al lío. La semana suele empezar por los lunes, ¿no? Normalmente. Es cuando empieza esto. Sí, cuando uno se levanta diciendo, ya es lunes. Joder, qué fastidio, ¿no? Pues no os preocupéis. Para nosotros no es ningún fastidio, porque vendrá Europa en juego. Mundo Básquet. Ah, no, Europa en juego no, queremos cambiar el nombre. Sí. Vale. Mundo Básquet. Mi guión está mal. Ahí no lo habíamos corregido. Mundo Básquet. Que bueno, un programa... Ojo, el programa se llamará Mundo Básquet. Espectacular, ¿no? Que ahí podremos ver de todo. Sí, vernos van a oír. Nuestros oyentes escucharán en radioesperantia.com el mejor análisis, o eso intentaremos con nuestro particular estilo, de las diferentes e importantes ligas, sobre todo las europeas. Luego ya nos meteremos en otras ligas que serán algo, pues son importantes, como la Liga Argentina, pero sobre todo nos ceñiremos en la temporada en sí, en las ligas más importantes europeas, como la alemana, la italiana, la griega, francesa, israelí, la BTB Ligue, que es una liga que jugarán la BTB Ligue, que jugarán equipos rusos como CSKA, Khimki, y se enfrentan contra otros equipos que ahora Miguel Ángel os comentará. Lituanos, Zalgiris Kaunas, Lietuvo Ritas, bueno, pues un buen conglomerado de equipos del este que se juntan, pues como se aburren de jugar su liga nacional, pues entre ellos han formado esta liga y luego jugarán este tipo de equipos. También hay equipos que juegan la Euroliga. Fijaros si se aburren estos, ¿no? Bueno, esos tienen que tener... Pero claro, no olvidemos que tendremos también el resumen de la Euroliga, la Eurocup y el Eurochallenger, que es esa competición pues extraña, europea extraña. Esa tercera competición... que muchos desfenestran, nosotros aquí pues vamos a intentarle tratarla como se merece y siempre tienen un hueco aquí en Pasión, ¿no? Porque aquí vivimos el baloncesto con mucha pasión, porque por ello ese nombre de pasión por el baloncesto. Y no olvidéis que si os gusta el baloncesto y sobre todo os llaman frikis del básquet, pues aquí tenéis a dos amigos, ¿no? Sí, para serviros en lo que haga falta. Un poco, bueno, ya iremos comentando cuando comience el Mundo Básquet, este programa que bien hemos dicho va a tratar pues esas ligas internacionales más Euroliga, pues nos centraremos un poquito con mucho mimo, además con mucho mimo y detenidamente en la Euroliga, en la Eurocup y en la Eurocharangue, y luego pues iremos salteando en unas ligas y otras. No vamos a estar todos los programas, no vamos a tratar todas las ligas a la vez, ¿no? Porque eso sería una locura. No, hay que ir pasito a pasito. Y para hacerlo bien. Para hacerlo bien, para tener la información y para poder hacer análisis con corrección de todo lo que está pasando en cada una de las ligas y bien. Sí, empezaremos además, seguro que intentaré convencer al director de Pasión por el Baloncesto, a Miguel Ángel. Le intentaré convencer de que hagamos un buen resumen de lo que es, bueno, el Eurobásquet ya lo hemos tratado, pero sí la FIBA América, el Afrobásquet. Bueno, hay que decir que el Mundial de Baloncesto, que ese es el objetivo final de estos chicos que estamos aquí, el objetivo es poder llegar al Mundial de España 2014. No olvidéis que haremos un directo a España 2014. Innovación, no innovamos mucho. Nos ha gustado el nombre. Sí, los directos a Eslovenia, directos a Londres 2012, todo eso es divertido, ¿no? Y bueno, el nombre está guay, porque te lleva directo a... Claro, nos ha molado ese nombre. Pero bueno, que el objetivo final es llegar a ese Mundo Básquet. Fíjate el nombre, nos viene que también ya pintado. Pero sí, ir a ese Mundial y poder... ¿Por qué no? Sobre todo tenemos una sede ahí clave que ojalá nos acreditaran, ese es nuestro objetivo, en Bilbao. Ahí, ahí. A Bilbao tenemos que ir, ¿no? en vez de a los Sanfermines, nosotros al Bilbao. Lo hemos marcado en rojo en el calendario. Sí, porque se come bien, el pabellón mola. ¿Qué me vas a decir a mí que los pinchos de ahí de tu tierra? Sí, pero a mí de Bilbao no me gustan tanto. Bueno, eso es otra cosa. Yo prefiero los de Donosti, los de San Sebastián. Pero bueno, que en Bilbao también se come bien. Sí. Pero sin tampoco vamos a entrar ahora en un debate de gastronomía. De gastronomía, no. Estamos hablando de básquet. Si Bilbao es muy feo, si San Sebastián es más bonito. Bueno, pues recordar, los lunes el programa Mundo Básquet. Que tratará todo lo referente a ligas europeas, alguna de por ahí, y luego también competiciones internacionales europeas, ahí entre la Euroliga, Eurochallenge y Eurocup, como bien decía Aitor. Bueno, eso pasará los lunes, que es como empezará la semana, y luego pues llegará el martes. Sí, nuestro... ¿Por qué no decirlo? Nuestro juguete preferido, ¿no? O ese juguete que es como comenzamos. Bueno, aunque comenzó Pasión por el Baloncesto, el proyecto comenzó con un Eurobásquet, ¿no? Pero iba un poco encaminado más para... Este proyecto iba encaminado más a hablar de la Liga ACB y por eso este nombre de Territorio ACB, ¿no? Pues eso, los mates vais a tener Territorio ACB con nuestro... Como la temporada pasada. Nuestro profe. Con nuestro profe particular, Juan Enrique. Que bueno, que ya le intentaremos también inculcar otra vez o que pueda... ¿por qué no? Que hable de la Euroliga, aunque sea un ratito con nosotros. Pero bueno, eso va a ser más difícil. Eso va a estar más complicado, pero bueno. Nos conformaremos con que venga con esas ganas, que desde aquí un saludo para él, que estará... cargando las pilas en esas merecidas vacaciones, y aquí estará para hablarnos y para pues guiarnos un poquito en su sapiencia, con su sapiencia, para hablarnos de la Liga Endesa ACB, ¿no? Pues ahí en ese Territorio ACB, que esta temporada ya habéis tenido ocasión de disfrutarlo en radioesperantia.com, que habéis tenido un análisis pormenorizado de todo lo que estaba pasando en la Liga Andesa ACB, con todos los equipos, con todo lo que se movía en ese mundillo, y en definitiva. No olvidéis que ya mismo tendremos el primer territorio ACB, porque la Supercopa se juega el fin de semana que viene, la Supercopa de la Liga Endesa ACB, que este año se disputará en Vitoria. Por circunstancias y por calendario, este año estos chicos de Pasión por el Baloncesto no podrán estar allí en Vitoria para verla in situ, pero bueno, la seguiremos como se merece por televisión, y después pues os lo contaremos todo, ¿no? Haremos un buen resumen, pero sí, eso sí, también vamos a empezar haciendo territorio ACB, analizando los cuatro equipos que serán Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Bilbao Basket y Caja Laboral. Y Caja Laboral, que es el anfitrión. Exacto, pues ya mira, os anunciamos que el martes no os perdáis territorio ACB. ¿Este martes? Claro, ahí ese martes ya toca. Seguro. Sí, martes. Vale, vale. No, lo digo porque, bueno, sí, yo ese martes no tengo nada que hacer, nada más que estar aquí, ¿no? Sí. Vale. Martes territorio ACB para, pues, comentar ya los cuatro equipos que van a jugar, ver qué altas, qué bajas, qué nos parecen esos cuatro equipos. Y también los martes. No, pero yo creo que el martes no podrá ser, ¿eh? A ver, será los martes el programa de territorio ACB, pero este martes no va a poder ser. Habrá que adelantarlo, atrasarlo, porque el martes tenemos otro evento que es, desde aquí ya se lo decimos a nuestro director, al director de RadioEsperantia.com, ¿no? Que queremos retransmitir el partido del torneo de la CAM, Real Madrid Estudiantes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, Franz? ¿A qué mola? Estas cosas así en directo que te pillan de sopetón, dices, ahí va. Es verdad, no me acordaba yo de la cita que tenemos el martes en ese trofeo de la CAM, que también solemos hacer la cobertura y que este año pues ya se lo ofrecemos a nuestro director para la misión en directo de ese torneo interesante que disputan el Real Madrid y ASEFA Estudiantes con el Fuenlabrada enfadado. Que por cierto, bueno, eso lo voy a dejar para otro día. Me dejas con la curiosidad, ¿qué vas a comentar? Que la Federación Madrileña tiene que andar muy mal porque me han dicho que llevemos un cable para conectarnos a Internet. O sea que no, bueno, sé si hago bien en comentarlo. Bueno, es que ya sabes que la crisis... No, yo creo que no es por eso. Es que somos muchos medios y alguien tendrá que poner su material. Y nosotros, como nos sobra de eso, pues nada, llevaremos nuestro cable de 8 metros. Ay, ay, ay. Ese que llega a todos lados y no hay ningún problema. Decíamos que los martes tenemos territorio ACB, pero no solo termina el baloncesto ahí los martes. También vamos a tener Universo FEF. ¿Qué es Universo FEF? Universo FEF es un programa que va a comprender pues dos ligas, bueno, dos asuntos importantes, que es el baloncesto. ¿Pero los martes o los miércoles? Yo creo que es mejor los miércoles, ¿no? ¿Los miércoles mejor? Sí, yo creo que te has equivocado y vas y míralo bien. A ver, vamos a mirarlo bien. A ver, que cojamos la chuleta. Pues sí, los miércoles. Es verdad, los miércoles tendremos Universo FEF. Bueno, vamos a empezar a que la gente ya lo estás confundiendo. A ver, los lunes... Mundo Básquet. Los martes... Territorio ACB. Y los miércoles... Universo FEF. Que en el que se completará con otro programa que va a haber, pero ahora lo comentaremos. Bueno. Sí, bueno, pues decíamos que Universo FEF se comprende dos apartados, ¿no? Va a tener como dos apartados. No, yo lo diría más como un partido de baloncesto de cuando había dos partes, ¿no? Es verdad. Un partido de baloncesto de dos cuartos, por así decirlo. De dos partes. Antes no había dos cuartos, eran dos partes. Sí. Primera parte y segunda parte. Pues en la primera parte trataremos la Leforo, esa segunda competición liguera de casita. Y después pues hablaremos, como suele decir Miguel Ángel, le gusta decir mucho, baloncesto en femenino. Y, jolín, ya era hora, ¿no? Sí. Que tratáramos el baloncesto en femenino aquí en Pasión por el Baloncesto como se merece. Ya hicimos nuestros pinitos en Defensa en Zona en otro programa que que hacíamos en Unión Madrid, que desde aquí un saludo a todos los oyentes que espero que se hayan venido hacia Radio Esperantia y a todos aquellos compañeros que teníamos en Unión Madrid. Y en este caso, pues, ahí sí tratábamos el baloncesto en femenino 10-15 minutos con nuestro amigo Luija, que espero que sí. Estamos ofreciendo dinero ahí para que venga. Sí, para que sea nuestro colaborador, y la verdad es que es una enciclopedia del baloncesto en femenino, o femenino en este caso, y nosotros vamos a hablar de baloncesto femenino, tendremos entrevistas a jugadoras, entrenadoras, Liga Femenina 1, Liga Femenina 2, la verdad que en esta ocasión sí que va a estar muy bien, y no vamos a dejar colgadas a estas chicas, que hay que recordar que han ganado un Eurobasket. Han arrasado en todas las competiciones femeninas. Todas. Es verdad, no me acordaba yo. Desde la selección absoluta hacia abajo hasta la última selección que ha disputado un la campeonato. La U16 era la más pequeña. Medallas de oro todas. Ha sido impresionante. Espectacular. Sí, sí. Ha sido una cosa que yo creo que no se había visto en el baloncesto en ninguna categoría, ¿no? O sea, ningún país lo había conseguido esto. Bueno, pues ya sabéis, Universo Fed, no lo perdáis, que también ese sí lo tenemos ya dentro del equipo, a nuestro colaborador y compañero de Directo Basket, hay que decir, es director de Directo Basket y también presentador y director de Directo LED, que estará aquí también con nosotros, pues para comentarnos, ¿cómo se llama? Álvaro Sánchez, nuestro compañero y amigo, que pues vendrá un ratito pues para charlar con nosotros con mucha pasión de baloncesto LEF. Pues de foro. Del Eforo, ahí eso. O Adeco Oro. Adeco Oro, como se quiera llamar. Que esto de los nombres de las competiciones baila mucho. Los miércoles también. Sí, ese es un programa nuevo que, bueno, es un proyecto nuevo que nos vamos a tirar a la piscina. La verdad es que yo estoy con ganas y con mucha ilusión de que pueda salir hacia adelante, que es la naranja mecánica. Eso, la naranja mecánica, que no tiene nada que ver con la película, y es una, no tiene nada que ver con la selección holandesa tampoco. ¿Por qué la naranja mecánica? Porque el Fuenlabrada Basket pues viste de naranja. ¿Y por qué ese nombre? Pues porque es naranja. Sí. ¿No? Porque es naranja y porque... Bueno, voy a dejar de beber. Porque es mecánica. Bueno, esto es una tontería que me ha salido en este momento, porque me había quedado en blanco y he tenido que sacar mi tontería, ¿no? Bueno, ¿por qué? La gente se preguntará. Bueno, pues la verdad es que teníamos ya ganas de hacer también y tratar a este equipo como se merece. Y vamos a estar, pues eso, en torno a 45 minutos, una hora, hablando del baloncesto fuenlabreño, del club de Fuenlabrada del sur de la Comunidad de Madrid, del equipo del sur de la Comunidad de Madrid, no solo del equipo de la Liga Endesa ACB, donde también tendremos entrevistas a jugadores, entrenadores, sino, pues este año también, además, van a disputar el equipo de categorías inferiores, su segundo equipo en la LEF Plata, y luego pues iremos también, ¿por qué no?, hablar de las categorías inferiores, los juniors, los cadetes, los juveniles, bueno, juniors, cadetes, infantiles, bueno, pues todo lo que se mueva por este club lo intentaremos tratar aquí también con dos compañeros que también estamos, pues ya casi han firmado con nosotros y con esta naranja mecánica, pues para hablar un buen rato de este club que se lo merece. Pues sí, yo creo que va a ser interesante, es un proyecto yo creo que muy bueno, con una pinta excelente y que sobre todo queremos trasladar a mucha afición de Fuenlabrada pues lo que pasa con su equipo, y todo y lo además, que se cueste. Además, va a estar muy muy entretenido este programa. Sí, sí, no lo perdáis, totalmente aunque solo sea para hablar del Fuenlabrada, pero bueno, aunque en directo en territorio ACB también hablemos del club fuenlabreño, pero aquí tendréis, pues, de la mano de los protagonistas, las voces de todos los protagonistas, ¿no? Pues creo que va y a ser... Y de gente que sigue al Fuenlabrada como estos dos compañeros día a día. Sí, ya pondremos los nombres. Encima de la mesa. No, sí, queremos... Más que nada para que no nos quiten la exclusividad. ¿No? Que no los quitan y perdemos dos bazas importantes. Sí. Estamos en el miércoles y nos vamos al jueves. Nos vamos al jueves, donde, bueno, otro programa que yo creo que es interesante, que surge también un proyecto bueno, del que no habla casi nadie en el mundo de baloncesto, este EVA en Acción. Que yo creo que es otro proyecto de los interesantes, ¿no?, que tenemos este año, que va a estar muy bien también y que vamos a tratar el baloncesto, pues, más amateur que hay en este país. Bueno, luego están las nacionales, que son más amateur aún. Bueno, todos son amateur, ¿no? En esta categoría, una vez que ya dejamos la Les Plata, que también tendremos programa. Ahora Miguel Ángel nos lo dirá. No sé qué día es también, creo que el jueves. El jueves también, sí. Bueno, pues qué divertido, nos lo vamos a pasar tú y yo aquí. Vamos. ¿Se van a cansar de oírnos? No lo sé, no creo. Bueno, la cosa es que también es un proyecto que teníamos muchas ganas de poner en marcha y si es verdad que el amateurismo, sobre todo en la Liga EVA, parece que está un poco defenestrado y porque, además, de la Liga EVA a la Les Plata solo hay un peldaño, ¿no? Tampoco hay diferencia, pero no hay tanta, ¿no? ¿Y por qué tratarlo? Porque hay jugadores que en vez de retirarse, pues van bajando de categorías y se meten a jugar en Liga EVA. Y además, luego aquí también encontraremos jugadores... las jóvenes promesas, ¿no?, de los clubs o de los que pueden subir a jugar en algún equipo ACB o de la Les Foro o de la Les Plata, ¿por qué no?, ¿no? Entonces, muy muy interesante competición en la que nos centraremos en el grupo B, que es la de aquí de Madrid, porque es lo que mejor nos pilla, aunque también estamos buscando la forma de, bueno, la forma. Trataremos con detenimiento el grupo B, pero también hablaremos del grupo A, B, bueno, pues de todos los grupos de la Liga EVA, ¿no? Es que la temporada es muy larga y habrá tiempo de sobra pues para hablar de todo un poquito y también dar protagonismo a otros equipos que no sean los que más o menos juegan por esta zona, que tenemos bastante bien acercarnos. Sí, porque aquí además veremos a una de las mejores canteras de Europa, que es a Sefa Estudiantes, con el permiso de la Peña y con el permiso de otras canteras europeas. Y también veremos al Real Madrid, al Alcobendas. Habrá baloncesto en Móstoles, con el CB Móstoles, es otro equipo que se llama Estudio, que tiene su sede en Madrid capital. El Eurocolegio Calvis, vamos. Luego también Albacete, también... Alcázar, Villarrobledo, y luego están los equipos de las Islas. Claro, el Club Náutico Tenerife... Se me olvida el campeón de la temporada pasada del EVA, del Grupo B, que es el Canoe. El Canoe, sí, sí. Que vamos a ver si es capaz de revalidar el título, ¿no? Aunque luego, también aquí en Radio Esperantia tuvimos esa fase de ascenso a la Deco Plata de la Sefa Estudiantes, que fue en Plasencia, que al final la Sefa Estudiantes renunció a ascender, ¿no?, por motivos económicos. Pues ya sabéis, no os perdáis nada de esta competición. Donde también tendremos, pues eso, entrevistas a entrenadores, jugadores, los audios del... Bueno, pues todo lo que a la gente le pueda o le gustaría escuchar, ¿no? De esas, porque esto sí que es verdad que es una cosa muy, yo creo que muy interesante, ¿no? Porque ¿quién no tendrá un vecino que juega en un equipo, en este caso de la Liga EVA, y dirá, jolín, pues mira, hoy en el programa de Liga EVA, EVA Nación, en EVA Nación va a hablar fulanito, jolín, pues si yo a ese le conozco, ¿no? Pues eso, para esto está, ¿no? Aquí EVA Nación pone a disposición de todos los jugadores de la Liga EVA, sobre todo en Madrid, pero ya hablamos que vamos a intentar traer también a de los diferentes grupos, pues a los chicos y ponerle cara no, pero sí voz, ¿no? Exacto. De eso se trata con este programa, que no os perdáis tampoco. Como ya hemos dicho, bastante interesante los jueves. Pero el jueves tenemos más. Como decía Hitor, que los jueves nos vamos a pasar pipa, porque tenemos otras dos cosillas más. Tenemos la LF Plata, que se llama La Plata en Juego, que está otra competición bastante interesante que se presenta este año, yo creo que más divertida que nunca, y creo que va a ser una competición también bonita de seguir. Como ya hemos dicho, va a haber un equipo que nos pille bastante cerca y podamos acercarnos a ver varios partidos, como es el Fuenlabrada, y hay alguno más por aquí cerca de nuestro entorno que también iremos. El Cáceres, baloncesto, el Ávila, sí. El Ávila. No se descartan viajes a conocer otras tierras viendo baloncesto y contándolo en directo en radioesperantia.com. No, pues claro que no, y además aquí os lo estamos explicando todo aquí en la octava maratón podcast blog. No te olvides, Miguel Ángel, que estamos aquí por algo, ¿o no? Sí, no solo para vender nuestro libro. Hoy no es nuestro programa en sí, vamos, no es en nuestro horario habitual. Además, nos han dejado este espacio para explicar algo. Sí, y aquí estamos, explicando bien nuestra programación. Pero interesante programa, ¿eh? La Plata en Juego. Sí, porque además, hombre, no por nada, ¿no? Yo soy redactor de Muévete Básquet, llevo ya varias temporadas pues analizando y contando lo que ocurre cada jornada o jornada a jornada. 4 temporadas, creo, 5 ya. Sí, eres ya un veterano. Un veterano experto en la competición. Una competición que siempre deja buenos detalles y cosas interesantes. Sí, porque además encontraremos un equipo que siempre es interesante de ver, que es el Prat Juventud, ese equipo vinculado a la peña, al club, al Juventud, otro equipo de cantera, que con el permiso ahora en este caso de Asefa Estudiantes, una de las mejores canteras de Europa, claro. Se lo comparten, es un poco así 50-50, sí, este título, ¿no? Sí, aparte sí, de, pues como digo, esos equipos europeos como Partizan, Zalgiris, venido a menos, sobre todo Partizan, esa cantera de Partizan, pero bueno, poco a poco ya se va regenerando otra vez. Pues sí, seguro que sí, de eso van saliendo muchos jugadores, además. Pegan una pata a una piedra y salen 3 escoltas, 4 aleros y 3 pivots, que las meten todos de 3 y te quedas alucinado. Bueno, y no es del todo que nos quedara una cosa para el jueves, sí que será la noche del jueves al viernes, donde tendremos Mundo NBA. Universo NBA, ¿no? Eso, Universo NBA. O Mundo NBA. Mundo NBA. Bueno, pero yo creo que no es del viernes al sábado. De la noche del viernes al sábado. Es verdad. Que yo tengo mal el guión, no me lo he colocado bien. La noche del viernes al sábado. Recordad, bueno, ahora haremos un repaso general de todos los programas y colocaremos todo como queda en el guión para que todo el mundo sepa. O los jueves, cuando a ti te venga bien. Si tú quieres que sea los jueves, los jueves. Lo podemos hacer el jueves, así hacemos un poco previa del partido que podremos ver el viernes. Sí, vale, pues los jueves, la madrugada del jueves al viernes, no os perdáis Mundo NBA. Pues los jueves, sí. Sí, la noche, lo que es el cambio de la noche del jueves al viernes a las 12 en punto. para que... Madre mía. ¿Qué tarde? Vas a hacer trasnochar. ¿Qué día de pero baloncesto? Pero que además... Madre mía. No, lo pasamos muy bien hablando, pero la guinda, ¿no? La guinda del pastel, este mundo NBA, otra espinita que tenemos clavada en nuestro corazón. Sí, porque nos gusta mucho esta competición y... Pero nunca nos hemos puesto a hablar de ella distendidamente, tranquilamente, tampoco... Y a analizar, ¿no? Analizar sobre todo pues qué son capaces de hacer estos chicos, ¿no? Y bueno, y también tendremos NCAA y esas cosas. Pues bueno, también analizaremos. Aquí además tendremos que a ver si convencemos, a sobre todo para hablar de la NCAA, a Marcos Fernández, nuestro amigo y compañero en estas líderes de baloncesto, que lo tuvimos también en defensa en zona, y un chico que es una enciclopedia del baloncesto NCAA. Sí, vamos, sí. Para el que no lo entienda, el baloncesto universitario de los Estados Unidos. La verdad es que el tío controla bastante, y a ver si por le un daremos, módico... Le daremos un hueco. Un módico sueldo... Pues sí. Y tan módico. Y tan módico, como que dará altruistamente. Sí. Digo yo. Pues eso es un poco la guinda al pastel de la programación Mundo NBA, que será la noche, recordamos, la noche de dos jueves al viernes, donde tendremos pues ese análisis de todo lo que ocurre allá al otro lado del charco, de esas auténticas máquinas de jugar al baloncesto que son americanos y no tan americanos, que cada vez hay más europeos, más brasileños, más argentinos, más chinos, etcétera, hasta un iraní que también anda por allí, y el otro día pues era MVP del torneo asiático, y ya por lo que se ve 5 veces seguidas MVP, y el tío jugando allí en los Estados Unidos y haciéndolo bastante bien. Además de todo esto, no os perdáis también nuestras retransmisiones en directo, ¿no? Que es otro de los platos fuertes que tenemos nosotros los chicos de Pasión por el Baloncesto, y que podréis escuchar, como no, en radioesperantia.com. Sí, vamos a intentar, ¿no? Porque esto de vamos a intentar, sobre todo, si es, siempre lo digo, ¿no? En las retransmisiones no juegan solo los factores humanos, sino los recursos técnicos, ¿no? Y eso es algo que todavía, pues, en esta cadena tan joven y que poco a poco va dando pasitos firmes, pues es complicado, puede ser complicado, pues, retransmitir los encuentros. No complicado porque nosotros no tengamos ganas, sino que porque, bueno, pues la técnica nos tiene que acompañar. Pero sin duda nos va a acompañar, seguro, porque para eso estamos trabajando, y de hecho ya no tuvimos ningún problema en el campeonato en el que habíamos comentado anteriormente, esa fase de ascenso a Les Plata, y porque no nos va a funcionar, seguro que nos va a funcionar en aquellas retransmisiones de Liga Endesa ACB, Liga Femenina, que fíjate, vamos a retransmitir partidos de la Liga Femenina 1 y la Femenina 2, vamos a intentarlo, por lo menos. Y, pues, Eva, partidos de Liga Eva, Plata. Les Plata y, ¿por qué no, Les Foro? Alguno de hora habrá que escaparse. Porque de la NBA es muy tarde. Ahí ya para NBA tendríamos que hacer un pequeño viaje, ¿no? No, pero se puede hacer desde los estudios. Es verdad, desde los estudios centrales, que para eso los tenemos. Claro, y para eso tenemos aquí televisión, internet... Y todo lo que, vamos, es que somos unos grandes profesionales de esto. Es que sí. El que no vea el estudio nuestro, les invitamos a verlo algún día. O ya colgaremos fotos, hombre. Eso. Cuando esté terminado de... Cuando esté ya montado, en condiciones... Nos faltan pequeños detalles y que se ponga todo a nuestro detalles, gusto. Sí. Bueno, pero pues, poco a poco. Sí. Pues repasamos un poco lo que es la programación antes de hacer una pausita, escuchar un poco de música y hablar... Y que siga... Recordar primero que seguís aquí escuchando la octava maratón podcast blog, los chicos de Pasión por el Baloncesto presentándoos o lo que podéis... presentándoos y lo que podéis encontrar sobre los diferentes programas de baloncesto en radioesperantia.com, que como habéis escuchado y el que todavía no la haya escuchado, viene cargadita, ¿eh? Viene este año la programación baloncestística. Que el que diga que no se habla de baloncesto es porque no lo encuentra, ¿eh? O porque no se pone a buscar o no se pone a escuchar radioesperantia.com. Pues vamos a repasarlo. También hay que recordar que esta octava maratón Podcast Blog se hace gracias a nuestros amigos de Cedemon. Qué bien vendes. Sí, además, fíjate, el que es otra cosa, fíjate, el que no tenga una web es porque no quiere. Es verdad. Pero es súper fácil y baratillo, además, en estos tiempos que corren. Por nada te montan una web con tu hosting, con todo lo que necesitas. Todo lo que necesites ahí en cedemon.com, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues repasamos. ¿Cómo vendemos? Sí, sí, sí. La moto. Se nos da bien. Repasamos cómo queda esto, porque ha habido pues pequeños vaivenes, pero al sí, final, porque es que el guión es que está ahí con tachones para acá, para allá. Bueno, esto es un follón como siempre, pero bueno, lo ponemos todo en orden. A ver, hemos dicho que los lunes estará en emisión Mundo Básquet, programa interesante. Los martes tendremos Territorio ACB, la joya de la corona. Para los miércoles se nos quedan dos programas, que son La Pelota Naranja Mecánica. Sí, lo dice lo de la pelota, porque como la pelota de baloncesto, la gente dice que es naranja, pero es muy raro ese naranja. Para mí es marroncita, y, ¿no? Y hay algunos tricolores y todo eso. Sí, también. Bueno, venga, sigamos. Y también los miércoles tendremos Universo FEF, con Liga Oro y Baloncesto en Femenino. ADECO Oro. Eso. Liga de Coro. Y para el jueves, pues para terminar con un triple, con ese La Plata en Juego, con Eva en Acción, que Eva no es ninguna chica. No, no, estás con B. Las chicas con V. La Liga Eva es con B. Eva en Acción, bueno. Sí. Bueno. Y luego para terminar el jueves y empezar el viernes con alegría, pues a eso de la medianoche tendremos menos mal que Eva Nación no, bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo, que se va a liar la cosa. Que se va a liar la cosa. Bueno, pues ponemos un poquito de música y enseguida volvemos a comentar pues ahora un tema interesante que nos propuso el director de este octavo maratón Podcast Blog, cómo se trata el deporte en las radios online y todo ese tema. Enseguida volvemos aquí a esta octava maratón. Do it. top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secret. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Bueno, pues continuamos en esta octava maratón podcast blog. Aquí estamos los chicos de Pasión por el Baloncesto. Te hemos contado la programación que vais a tener para esta temporada que empieza pues en breve, ¿no? Que ya de hecho la semana que viene. No, el mismo martes. El mismo martes. Estamos a sábado, pues. Domingo, lunes y martes, tres días. Sí, tres sí. días para que empiece Territorio ACB. Ahí, ahí. Y para que hablemos de baloncesto ya de aquí a no sé cuándo. Ya. Hasta que llegue el verano. Porque llega el verano y luego hay que enganchar otra vez. Y luego otra vez la maratón del año que viene, la novena. Y ya luego, madre mía. Esto no para. Esto no para. Bueno. Hagamos radio, Miguel. Hagamos bueno, radio. Ya estamos aquí haciendo radio. Nos había comentado el director de todo esto, un tal Fran J. Saavedra. Que tratáramos un poco. Qué locura, qué Bahío no le dio en la primera maratón post-cabló, acuérdate, que nos invitó, que si queríamos participar, nosotros dijimos, ¿eso qué lo que es? ¿Eso de qué va? Y nos tira una maratón, dice, no, esto es charlar, hacer tertulias, hablarmos de. Nos tiramos 28 horas cascando. Yo sé que empezó un sábado pues, a las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana y acabó un lunes a las 12 del mediodía. Sí, una sí. cosa así muy espectacular. Rara. Porque claro, había compañeros de la maratón, que eran de Argentina. Y claro, como el cambio horario, yo no sé, duró mucho. Yo me fui. Yo me levanté un lunes y todavía seguía esto sonando. Estaban ahí todavía, digamos. Y dices, pero. Y no sé, y no luego ya casa. La segunda, la tercera, la cuarta y ya, ¿quién nos lo iba a decir? Una octava maratón post-cablo. Pues todo esto gracias a los amigos de Cedemont. Sí, y además también ahora emitiéndose en todas esas cadenas amigas que sintonizan radioesperantia.com. La verdad es que es espectacular cómo va mejorando esto y esas tertulias tan divertidas y amenas que estamos escuchando, y además también a los compañeros de estos programas, de esos programazos, que me perdonen porque no me acuerdo bien de los nombres, pero. La Casa del Ratón. Y etc, etc, ¿no? Etcétera, etcétera. Esos programazos que también nos traen musiquita a esta novena maratón post-cablo. Pues eso. ¿Ves cómo me confunde tu programa, Fran? Confusión. Confusión. Ahí el tío que le mete jazz. Se confunde. Ahí, el Jax. Eso que es lo que es. Tendremos que hablar un día de eso. Yo, de baloncesto bien, pero el tema de la música es que yo ya, ahí ya, me pilláis. Ahí te pero pillan. Bueno, que un día de esto ya haré una tertulia también de. Tendremos que invitar a Fran que nos. Y entre ellos, ¿por qué no hacen una tertulia de música? Claro, que decir si ya, que este es mejor, que este si este peor, que si el de la trompeta. Que si este no la ha metido de tres. ¿Qué? Ah, no. Bueno, ¿de qué íbamos a hablar? Nos ahora? Proponía nuestro director a todo esto que tratáramos un poco cómo se está dando. ¿Cómo se toca un saxo? Ah, no. Cómo se toca la trompeta y esas cosas. O el saxofón. Ah, no, eso no es. Bueno, el tratamiento del deporte en el periodismo, de las radios online, etcétera, ¿no? Cómo está un poco ese mundillo, cómo está creciendo, que yo creo que poco a poco es una cosa que va a más, ¿no? Yo creo que, además, yo creo que crece porque es muy cómodo, ¿no? Porque a uno le resulta muy cómodo siempre el decir, ah, pues voy a escuchar esto. Y no tener que estar que si me lo echan a las 8, que si me lo echan a las 9. Vale, me estás hablando de descargarse. De descargar. Vale, porque contenido. Eso no es radio online. No, descarga vale. De contenido. Que es muy cómodo. Lo de la radio online, pues bueno, también tiene sus ventajas, ¿no? Es radio online. A ver, el tema de la radio online, y yo creo que ahí, y un poco para hablar cómo se trata el deporte. Y en este caso hay que decirlo, radioesperantia.com es una radio online. Y y la verdad es que yo creo que es el futuro, sobre todo de los deportes, y a mí no me gusta hablar de, entrecomillado, de deportes minoritarios, no me gusta. Siempre los de, yo, la verdad es que para mí el deporte hay que tratarlo con mucho respeto, para mí, yo lo digo porque para mí es algo muy importante en mi vida, para otros no lo serán, pero para mí sí lo es, porque es con lo que he crecido y con lo que he nacido, pero sí he mamado durante toda... Tengo 35 años y desde que tenía 4 años he hecho deporte, he visto deporte y ahora trato y hablo de deporte, ¿no? Y trato al deporte con todo el respeto y en este caso, ¿por qué el baloncesto? Bueno, pues eso otro día lo contaré, ¿no? No tengo tiempo para contarlo, ¿no? Pero para mí el baloncesto, el mundo de la canasta, es el deporte que más me gusta en este caso. Y pero sí es verdad que las radios online son las que te pueden tratar el atletismo, el baloncesto, el tenis, con mucha más facilidad que en las demás radios convencionales o en las demás cadenas de televisión convencionales. Y hay muchos compañeros que hacen muy buena radio, o sea, online, Pasión Deportiva Radio, ahí podéis encontrar infinidad de deportes, baloncesto, fútbol, tenis, hockey sobre hielo, que para mí es uno de los mejores programas que hacen de en Pasión Deportiva Radio, es ese programa de hockey, que desde aquí un saludo a los compañeros, porque yo soy uno de los oyentes fieles. Y la verdad, y hay muchos, boxeo, bueno, muchos programas en Pasión Deportiva Radio. Y desde aquí a los chicos de Pasión Deportiva Radio también nos podían mandar algo, ¿no? Un regalito. Sí, un jamón, bueno, esto, un queso. Un queso mejor, para combinarlo con el poco jamón que nos queda. No, pero sí es verdad que, y hay más cadenas de radio que tratan muy bien al baloncesto, al fútbol, a todos los deportes que hay, ¿no? Yo creo que es el futuro, y sobre todo para aquellos que estén ya cansados de escuchar fútbol, pues tienen otros sitios y otras cadenas, pero ya no solo cadenas de radio online, sino también en blog y páginas web que se dedican y que hacen altruistamente un trabajo que en otras páginas y blog, o en otras páginas de diarios deportivos no hacen, ¿no? Claro, yo es que con todo el respeto al trabajo que hacen en esas grandes cadenas de radio, periódicos deportivos, etc. Yo creo que hoy en día, bueno, estoy de acuerdo contigo, es el futuro, ¿no? Esto de la radio online, porque de hecho ahora hay una aplicación. O hay un... Por el otro día en los chicos de Solo Basket hicieron algo que para mí me quedé maravillado. Es con el Google... Google Maps. Sí, a mí, perdonadme, porque yo tampoco es que sepa mucho de la tecnología esta. Eso se lo dejo para los verdaderos expertos, pero que tenemos que probar también. Hacer una tertulia... con Google Maps, que nos vea la gente por YouTube. Es una cosa espectacular. Yo el otro día lo vi, un debate que hicieron sobre baloncesto, sobre el Eurobasket, todo hay que decirlo, los amigos y compañeros de Solo Basket, y yo me quedé pues perplejo, y la verdad es que fue una grata sorpresa, ¿no?, lo que vi. Estuvo muy bien. Sí, una herramienta que es una aplicación que tiene Google Maps con YouTube, y es como una llamada online, una llamada como si fuera con Skype, con videollamada. Y la verdad es que además era muy muy interesante ver cómo cambiaba el plano de la imagen al que estaba hablando, ¿no? Es como una, como si fuera la propia televisión, ¿no? Y a mí se me ocurren muchas cosas que hacer con eso, pero bueno, sí, ¿no? No lo voy a decir todo, tengo muchas ideas en la cabeza, pero no las voy a decir ahora para que tampoco, jolín, me las quiten, ¿no?, las ideas. Si no... Pero que seguro que hay algún lumbreras antes que yo, que se adelanta a eso. Y porque claro, yo también, hasta que aprendo cómo va todo eso y investigo, pues porque yo soy muy autodidacta, ¿no? Pero claro, a cámara lenta. Bueno, el autodidactismo se trabaja al ritmo que uno quiere, ¿no? No, quiere no, que puede. Bueno, la verdad es que yo coincido contigo, ¿no? Creo que esto es un poco el futuro, ¿no? De lo que deben ser las radios, ¿no? Que online se pueden tratar otro tipo de cosas, porque luego la programación de las radios que salen por onda está muy encorsetada. Y luego además es muy interesante lo que hacen los chicos de iVoox. O sea, eso gracias a iVoox, pues páginas o proyectos como el nuestro, como el de los chicos de Pasión por el Baloncesto, nos permiten subir o colgar nuestro audio para que luego cada uno descargue lo que quiera, ¿no? Pero es muy interesante porque ahí encuentras audios de todo tipo, no hace falta que sean de deportes, pero claro, en este caso nosotros tratamos el tema del deporte y ahí os digo que podéis encontrar pero infinidad de cosas. Y es que además ya no hace falta, porque bueno, yo soy mucho de radio, la verdad es que yo soy de radio, he crecido y he nacido, bueno, nacido otra vez, jolín, he crecido con la radio también, ¿no? Y es muy... sabemos que hay muchos diales, muchas cosas, pero al final hay veces que te cansas, ¿no? O dices, jolín, ¿y por qué no hacen esto? Pues ahora ya lo puedes hacer tú mismo. Claro. Puedes hacer tu propia programación, eso sí, no dejéis de escuchar Radio Esperanto. O sea, es una idea, simplemente para cuando os desplacéis con el coche, pero ¿cómo? Ahora también han inventado los móviles con internet y tal, ya sabéis que podéis escuchar Radio Esperantia con la aplicación TuneIn. Con una aplicación TuneIn. TuneIn, pues ahí nos podéis escuchar. Pero bueno, si ya también os cansáis de escucharnos, porque jolín, es verdad, y como de todas maneras los programas también los colgamos, claro, pues los podéis descargar para escucharlo en el coche y hacer vuestra propia programación. Pues si no queréis a las 7 escuchar noticias o esos programas que en todas las cadenas de las radios convencionales hay a las 6, a las 7 de la mañana hasta las 12, pues podéis hacer vuestra programación. ¿Queréis escuchar pues Territorio ACB a las 7 de la mañana? Pues a las 7 de la mañana pues podéis ir a trabajar escuchando a los chicos de Pasión por el Baloncesto hablando de la Liga Andesa. Pues claro que sí, por ejemplo. Por ejemplo. No, la verdad es que es muy cómodo, ¿no? El mundo este que ha surgido, de ponerte a hacerlo todo como tú quieras, la verdad es que es una pasada. La radio a la carta. La radio a la carta, pero completamente. O sea, dices, quiero escuchar programas de baloncesto. Pone, programa de baloncesto en iVoox, pum. El primero que te sale es Territorio ACB, recomendable 100%. Pasión por el baloncesto, y luego sale Territorio ACB y todos los programas y que luego todos los que va a haber. Y bueno, por ir terminando un poco... pero una cosa, un día de estos yo me levanté, puse iVoox, y vi Territorio ACB en la aplicación esa de Magazine, o vamos, uno de los mejores programas. Yo me quedé, iba a decir flipando, pero vamos, alucinando, ¿no? La calidad se reconoce y los amigos de iVoox dijeron, este programa es fetén, ¿no? Como se dice aquí en tierras madrileñas. No, pero es que yo me quedé, pues es un poco perplejo, y la verdad es que fue una grata sorpresa, pero cuando yo miré así a De la Morena, el larguero, y al lado nuestro programa, yo dije, ¿esto qué es? Bueno, tú habías empezado el programa alabando el trabajo de los compañeros de A3 Media, de Energy 4, que hicieron un Eurobasket muy bueno. Y yo lo quiero poner un poco, ir finalizando el programa metiendo palos, ¿no? Pues venga, vamos a ello. ¿Cómo mola? Esto yo lo echaba de menos, porque estaba, es verdad, ha sido un programa en el que muy distendido, muy graciosillo, bueno, aquí como de bromas, como jaja, jiji, pero faltaban los palos. Los palos. Y es que los palos tienen que llegar. Con cariño, pero palos. Los palos tienen que llegar. ¿Por qué? Pues vamos a ver. ¿De qué vamos a hablar? Me está sorprendiendo. Y yo que más que nada para ver qué, de qué. Tema televisiones. ¿Teledeporte tema, puede ser? Teledeporte. Venga, va. Tema. ¿Puede ser teledeporte con el atletismo, con el ciclismo, con el baloncesto que se le han quitado, con todo? Venga, va. A ver. Nuestros amigos de Televisión Española, Teledeporte. A ver, ¿qué pasa? Que el compañero Carlos Andrés, que es el director de... Pobrecillo, yo creo que él no tiene culpa. No tendrá mucha culpa, la que verdad da que... Será más lo económico y los directores de Televisión Española, que yo creo. Y esto, yo creo que se quieren cargar el canal de Teledeporte, de alguna manera. Y no saben cómo. Pero, bueno, te dejo que sigas. Bueno... durante el verano nos sorprendía la noticia que como una nación que estaba preparando los Juegos Olímpicos, el Campeonato del Mundo de Atletismo... Ah, bueno, y de el tema de los Juegos Olímpicos no lo hemos tratado, jolín. Venga, va. Racing Cup. Sí, café con leche, venga. Para todos. Sí. Que eso, y churritos, que... porque es verdad, nos faltan las porritas, ¿no? Eso fue por lo que no nos dieron los Juegos Olímpicos, porque café con leche solo muy mal, muy mal. Bueno, que lo que decía, que me parecía inconcebible que una nación que estaba preparando los Juegos Olímpicos, para ver si era elegida finalmente, hubiera un campeonato del mundo de atletismo y que no se pudiera ver. Que hay que decir primero que las Olimpiadas... El deporte rey de las Olimpiadas no es el fútbol, que no, que aquí en este país tenemos un concepto un poco extraño del deporte y sobre todo de los Juegos Olímpicos, que sí, que a todo el mundo le gusta el fútbol, vale, que sí, que muy bien, pero el atletismo es el deporte rey de las Olimpiadas. Los griegos, cuando inventaron esto, no cogieron una pelotita y se pusieron a jugar, no. Era correr, hacer pruebas, lanzamiento de disco, todo este tipo de cosas, la maratón, que es que nos estamos olvidando. Y yo creo que es que además, en este país, sobre todo, nos creemos que el fútbol es el deporte, solo el único deporte, que no, que existen otros, y que cuando vienen las Olimpiadas, es cuando, jolines, cómo mola, yo qué sé, pues la vela. Bueno, y hablo de la vela, pero hay otros deportes que se nos olvidan que existen. La lucha greco-romana, halterofilia. ¿Qué es eso que hacen con un palo y una pelota blanca? Pues es hockey sobre hierba. Pues eso. Pues la verdad y es que... Y bueno, que es una pena, y lo que estaba diciendo Miguel Ángel y que le he cortado, pero que Teledeporte hasta el último día o hasta dos días antes o un día antes de que comenzaran los campeonatos del mundo de atletismo no iba a echar este campeonato. Lo que pasa es que apareció, y hay que decirlo, y aquí no, bueno, esto sí nos pueden mandar un jamón o un choricitos o algo, lo de Cárnicas Serrano, que chapó, para mí mis ídolos. O sea, mis ídolos, porque dijeron, ¿cómo? Que no se va a echar el atletismo, pero si a nosotros los charcuteros de Cárnicas Serrano nos gusta el atletismo y no lo vamos a poder seguir por Teledeporte, ponemos nosotros, porque otra de las cosas, ahora para que se puedan retransmitir eventos deportivos en Televisión Española, hay que pagar la mitad del evento de lo con, que vale, con ¿sí? una... Tiene que ser una empresa privada. Y en este caso, pues Cárnicas Serrano puso la parte proporcional para poder ver este evento, ¿no? Estas retransmisiones del atletismo. O en este caso, en Rusia, el Campeonato del Mundo de Atletismo, ¿no? Y es una pena, y es verdad, y estoy de acuerdo con Miguel Ángel, que un país en el que... quieren organizar unos Juegos Olímpicos, el atletismo en este caso lo dejaran para un lado, pero ya no solo Teledeporte, sino todas las cadenas privadas, públicas y privadas de este país, porque claro, es muy fácil echar, por ejemplo, las motos, la MotoGP, que está, claro, están los españoles ahí, o la Fórmula 1 en Antena 3. Es muy fácil porque, claro, saben que había audiencia, que corre Alonso. Bueno, y ahora con el ciclismo, que todavía no sé si se podrá ver o no. Era otro de los casos que quería comentar, el ciclismo. Oh, vamos. Yo es que, con lo que ha sido este país en el ciclismo, con la cantidad de bazas que tenemos para ganar el Mundial, y que no lo vayamos a ver, o que esté en duda que se pueda ver. Bueno, yo lo veré por YouTube. Oh, muy fácil, vale, no, vale, YouTube. No, pero no está prohibido ver YouTube, ¿no? No. Pero es que además te vas a la UCI, a la página oficial de la UCI, y ahí te sale el canal de YouTube y lo puedes ver en directo. Es un truco. La pregunta... No se lo digáis a Delgado, a Perico Delgado y a Pedro de Andrés. No. Esto solo es para los oyentes de RadioEsperantia.com y de la octava maratón podcast blog. Eso. Solo es un secreto. Lo podéis ver por ahí. Me ha hecho gracia la pregunta, o sea, lo que has dicho de por qué no es privado ver YouTube, ¿no? Porque no está prohibido ver. Yo creo que de lo poco que queda por que no es prohibido. No sé, yo tengo que preguntar. Sí, porque... Que ya va a ser prohibido ver hasta Teledeporte, sí, o cualquier canal ya de casa. Es una cosa rara esto. La TDT. Ese invento de ver la tele a cuadritos. Pues es un caso incomprensible, ¿no? Y no me extraña que a Teledeporte han quitado la Euroliga, y por eso la polémica que había un poco, que ahora no se ve baloncesto en abierto de la Euroliga. Y cuando lo tenías, ¿qué? No lo veías. Pero claro, ese es el problema. O no lo tratabas como lo tenías que tratar. La gente también es verdad que... Porque claro, dice, jolín, es que ahora la Euroliga... Y eso también es un poco a los televidentes, ¿no? Y a los seguidores del baloncesto o del deporte en sí. Jolín, es que... ahora van a echarme la Euroliga en Digital Plus, sí, pero es que Teledeporte apostó por él en su momento y nadie lo seguía. Las audiencias eran pésimas. La Liga Endesa ACB, y eso sí que es una grata, no sorpresa, pero sí un... ¿Cómo se dice esto? Buena noticia. Una buena noticia es que por lo menos va a seguir en Televisión Española, pero no porque se han abierto o no, sino que es, creo que es el primer verano o en la primera vez en lo que yo estoy tranquilo en que por lo menos sé por dónde lo van a echar. Sí. No estamos todavía especulando si es que lo va a coger Antena 3 o si es que... Bueno, otra cosa es que me guste o no cómo tratan el baloncesto en la televisión pública. Pero bueno, por lo menos lo podemos ver. Bueno, pues yo creo que no nos queda mucho más por hablar, ¿no? Por hablar podemos hablar de muchas cosas, pero vamos a ir cerrando este programa y vamos a dejar que los demás compañeros que ya están pidiéndonos paso para seguir con esta octava maratón podcast blog, pues puedan seguir pues entreteniendo a la gente, ¿no? ¿Qué pues... es de lo que se trata? De eso se trata. Hombre, no sé si hemos conseguido el objetivo de lo que quería Frank, que tratáramos un poco pues el tema de... Deporte de las radios online. Cómo tratan el deporte en las radios online y demás, pero es que claro, esto fue algo, aquí te pillo, aquí te mato y claro, pues no hemos tenido tiempo tampoco para prepararlo. No, y que además que vamos pasado de tiempo, como siempre, incumpliendo los horarios, así me gusta. Sí, nosotros en nuestra línea. Bueno, Aitor, como siempre, un placer contigo hablar de baloncesto y otras cosas, en este caso en la octava maratón por cablo. Y nada, ve cogiendo fuerzas, que la semana que viene apretada. Pues a mí cuando me dice la semana que viene parece que se me queda muy largo y es que es el propio... El lunes y el martes. El martes a... Territorio ACB. A Leganés. El miércoles Territorio ACB, sí, ¿no? Así lo haremos esta semana. Como siempre, un placer hablar contigo. Bueno, pues el placer es mío de estar aquí en esta octava maratón podcast blog. Espero que a la gente por lo menos pues no se la haya hecho muy tedioso escuchar este programa. La verdad es que, bueno, hemos intentado que se fuera muy ameno y que no aburrir mucho a la gente. Y nada, muy buen baloncesto para todos, y que siga y que viva la octava maratón podcast blog. Bueno, pues yo también me despido. Un placer estar un año más en esta maratón podcast blog, octava edición, como dice mi compi Aitor. Un agradecimiento especial a Cedemón por hacer que esto sea posible. Y ahora os dejamos, que esta maratón sigue, que nosotros nos despedimos, y a mí, como siempre me gusta decir, muy buenas y hasta luego.